plateado sobre las nubes. Todos venimos a verte, venimos de lejos a verte brillar. Blanca creciente, sacerdotisa, palideciente sobre balizas. Nadie se quiere perder, nadie queda borracho sin verte salir. Roja redonda, mi cocumela, fosforesciente sobre la arena. Todos se miran perdidos, se ríen, se mojan la ropa.